presente cuando Esteban, uno de los primeros líderes de la iglesia, fue apedreado hasta la muerte. Después de su conversión, estoy segura de que Satanás trataría de mantener a Pablo obsesionado con su pasado, revolcándose en la vergüenza y el arrepentimiento por todas las cosas horribles que había hecho. Si Satanás hubiera podido mantener a Pablo viviendo en el pasado, este nunca habría sido el gran misionero que difundió la buena nueva por todo el mundo. A veces, sin embargo, puede que nos guste vivir en el pasado, cuando éramos más jóvenes y fuertes, cuando las personas que tanto queríamos todavía estaban con nosotros y nos necesitaban, cuando nos sentíamos competentes y con más control sobre nuestra vida. Pero Dios no quiere que vivamos en el pasado más de lo que quería que lo hiciera Pablo. Pablo dijo: "Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús." Filipenses 3, 13 y 14. Hayas tenido un pasado bueno o malo o bueno, Dios quiere que prosigas a la meta. Dios entiende cuán débiles somos en realidad. En Salmo 103, 14 leemos que Él conoce nuestra condición, sabe de que somos el de barro. Aunque en Mateo 5, 48 nos desafía a ser maduras o completas, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto, Él nos brinda un camino cuando fallamos, la confesión y el perdón. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Nuestro objetivo en la vida no debería ser perseguir lo que el mundo dice que es valioso, sino esforzarnos por ser aquello que Dios dice que es valioso. Deberíamos esforzarnos por no aferrarnos a la razón de ser de otra persona, sino al propósito de Dios para nosotras. No tenemos que ponerle un precio a nuestro valor. Dios ya lo ha hecho. Nuestra tarea es seguir adelante para alcanzar el propósito de Dios para nosotras y dejarle el resto a Él. Aunque para el mundo en que vivimos parezcamos un fracaso, la Biblia dice que el que comenzó la tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Podemos confiar en eso. Vayamos más lejos. 1. ¿Por qué Satanás quiere que te infravalores? 2. ¿Has experimentado alguna vez una crisis de identidad? Si es así, ¿cuándo? ¿Qué la provocó? 3. Una crisis de identidad no es solo cosa de adolescentes o de personas de mediana edad. Si hemos estado dependiendo de algo que no sea Dios para nuestra autoestima, la crisis puede superarnos cuando nuestras vidas cambien en algún aspecto. ¿Se avecinan cambios importantes en tu vida? Si es así, ¿cuáles son? ¿Crees que harán tambalearse tu sentido de dignidad personal? ¿Estás en riesgo de una crisis de identidad? ¿Por qué o por qué no? 4. Las crisis de identidad nunca son agradables, pero pueden forzarnos a darnos cuenta de que hemos estado buscando nuestro valor fuera de Dios. A partir del dolor podemos emerger con una fe más fuerte y un sentido bíblico verdadero de nuestra dignidad personal. Si no estás sufriendo actualmente esa crisis, ¿conoces a alguien que sí lo esté? Ora por ella para que use este momento de dolor como una oportunidad para profundizar en el conocimiento de Dios y de su propósito para su vida. Querido Jesús, creo en ti y quiero encontrar mi valor solo en ti. Pero sabes con cuánta facilidad me desvío. Antes de darme cuenta, dependo para mi dignidad de mis talentos o mis habilidades naturales, mis relaciones y mis posesiones. Señor, por favor, recuérdame una y otra vez que el tiempo cambiará todas estas cosas, pero tú nunca cambiarás. Cuando mi identidad está arraigada en ti, no tengo por qué temer al futuro. Gracias porque me amarás, pase lo que pase. Amén.